el hip hop es así, necesita un entorno bestial, agresivo, bruto, donde manifestarse, ¿no? Es de la calle el género. Tanto habrán palabras fuertes y tanto habrán canciones muy tranquilas, ¿no? Así es que les pedimos de antemano, pues tengan los oídos y la mente abiertas. Aparte, pues hay disqueras que tienen un nombre muy coloquial y que se llaman de determinada forma, que no pienso repetir el nombre, pero que pues sí es, aluden a alguna grosería, ¿no? Entonces les pedimos total comprensión, esto es internet, aquí hay mucha libertad y nosotros apoyamos a la difusión del material sonoro de las bandas. Entonces vamos a escuchar a tres bandas, a Sonámbulo, a Tony Funk y a Zaytan desde esta primera hora. Más adelante ya les iremos comentando las bandas que vamos a escuchar en la siguiente hora, pero tiene mucho que ver con el rock hecho en el estado de Hidalgo. Y fíjense que haciendo cuentas, pues ya van más de una buena cantidad, no quiero decir cuántas, pero bandas que están haciendo mucho ruido y que se les está tomando en cuenta para participar en diferentes festivales, lo cual nos da mucho gusto. Vamos a manejarlo de esta forma, vamos a trabajar una canción de Tony Funk, después una canción de Sonámbulo y después una canción de Zaytan. Vamos a regresar y les comentaremos qué canciones escuchamos y así será. Una canción de Tony Funk, una canción de Sonámbulo y una canción de Zaytan. Tres ligadas y regresamos para hacer los comentarios adecuados. Desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo, yo soy Arturo Cruz. Le agradezco infinitamente que nos seleccione a nosotros como un programa de difusión de música, de la música de la escena indie. Y pues le agradezco toda su atención. Está en el túnel de gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estoy pagando cada error que cometí en el pasado, esto termina hoy. Caminando me doy cuenta que no puedo mandar en otra persona ni en su corazón. La vida me la dio como un regalo, en el presente estaba de frente pero nunca me vio. La relación falló, cayó, ella me mintió, nunca más volvió y me olvidó. Pero ellos no saben lo que yo estoy sintiendo, estoy muriendo a fuego lento. Este dolor que llevo dentro no se puede curar ni con el tiempo. Tú me conoces, sabes que te dedico mis noches. Tú me conoces, sabes que para ti no hay reproches. Tú me conoces, sabes que te dedico mis voces. Tú me experiencia que he vivido a tu lado, la he grabado, deslumbrado, muy enamorado, un espíritu que nunca pudo ser domado, llegaste tú y ya lo habías logrado, y ahora qué hago, tengo unas ganas de amarte inmensas, me da tristeza como los días y los ríos jamás regresan, mucho menos ahora que tus labios ni siquiera mis mejillas besan. Si algún día sufres por penas y la tristeza te condena, nena, yo estaré contigo en las malas y en las buenas. Que encuentres la serenidad y la tranquilidad después de haberlas obtenido, que las puedas comprender.

encuentren corazones sin sentimientos bilingües. Renuncio a mirar a este pueblo y decirlo compadezco, padezco de la misma pobreza que todo mi parentesco. Y ofrezco para mi descendencia ecos de decadencia. Renuncio a mirar a este pueblo y decirlo compadezco, padezco de la misma pobreza que todo mi parentesco. Y ofrezco para mi descendencia ecos de decadencia. Desde el rumbo del Estadio Azteca, el mayor campo de concentración mental a nivel nacional, hasta Denver, Colorado, donde la pobreza se llevó a mi hermano para apartarlo de esta tierra que muchos le llaman de pobres campesinos. Pobres quizás, pero también somos culpables. Es lo único que queda y es lo único que habrá para la herencia, para los que siguen después de nosotros y revivan lo que alguna vez cosechamos. Aquí no hacemos rap consciente, rap crudo. Alquimia Studios, su puta madre Records. S.U., esta es mi área. Radio Ciudad Plástica. Somos una radio de actitud y mentalidad abierta. Somos una radio universal. Una radio planetaria. Una radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Nuestra señal se transmite desde la capital del estado de Hidalgo y la difundimos por el universo entero. Somos una radio de Pachuca, Hidalgo, con una proyección cósmica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En Internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En Internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Yeah. Soft click. R-I-G-H-T-R sobre el beat. Tony, los controles. Regresamos después de haber escuchado esta triada de primeros bloques musicales en torno al hip hop mexicano. Escuchamos desde luego que a Tony Funk, a Sonámbulo y a Zaytan. La primera canción que escuchamos fue Tú me conoces. Posteriormente escuchamos a MC Universo de Sonámbulo. Y la última fue de a Zaytan, desde la Ciudad de México, desde el sur de la Ciudad de México. Zaytan Gordillo con Arrieros. Cada canción pues es definitivamente una historia, es lo tradicional dentro del hip hop. El hip hop mexicano ha tomado mucha fuerza recientemente en los últimos años. Hay una escena importante, hay una, no podría decir yo que una industria, pero sí hay un movimiento importante en ello. Hay que tomar la atención, hay que escucharlo, hay que ver lo que trabajan. Inclusive hay bandas de hip hop en algunas regiones de los estados, como aquí en Hidalgo, que hacen rimas en lengua materna, y eso también es otra parte de la cultura musical de nosotros como país, como idiosincrasia, que un grupo de jóvenes puedan condensar las tradiciones de su pueblo a través de la rima en lengua materna. Yo creo que eso no cualquiera. Y vamos a trabajar entonces las siguientes canciones. Vamos a escuchar Chapalita Bipolar de Sonámbulo, el estilo romanticón style de esta banda. Después a Zaytan con En Sucios Suena Mejor. Y concluimos con Sonámbulo. Prefiero hacer los bloques al terminar. Prefiero platicarles al terminar los bloques para que así podamos estar en una atmósfera de hip hop continua, banda tras banda tras banda, y ustedes puedan también estar en una mejor sintonía con las canciones y las interrupciones vengan después. Por eso es el ajuste de estas canciones, de estas tres bandas. Más adelante vamos a tener el Hidalgo Rock Machine, como bautizamos, y a lo mejor ya lo podemos dejar como sección

El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Con un nudo más.

El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Muy bien, pues regresamos a esta segunda hora del túnel de gusano. Quiero agradecerle a todo el mundo que está bien al pendiente de lo que estamos haciendo en Radio Ciudad Plástica. No dejen de escuchar, por favor, toda la programación que tenemos en esta estación. A lo largo de toda la semana nos preparamos para que ustedes puedan escuchar muy bien propuestas y contenidos muy inteligentes, que bueno, es lo que nosotros buscamos a la larga, que puedan disfrutar entre vinos y bohemia los jueves antes de este programa. A las 8:30 pueden disfrutar de la música de trova en este espacio trabajado por Rubén Correa. Recuerden que el túnel de gusano es este programa ecléctico que salimos al aire los lunes a las 10 horas y jueves a las 11. Acabamos de hacer este ajuste de horario pues por la programación que se acomoda, ¿no?, en nuestra estación. Y pues quiero agradecerle a Adriana Ramírez, la voz institucional de Radio Ciudad Plástica, a Eduardo Marmolejo y a Mayra Correa, quienes forman parte de la directiva de esta estación. Y pues nada, que estamos escuchando San Francisco 80 y Escoloprenda. Escoloprenda tiene ya un trabajo realizado, ¿no? Que inclusive su producción está cumpliendo ya el año de existencia, y pues hay que disfrutar este tipo de trabajos porque es una banda de rock progresivo, y en ese sentido pues nosotros vamos a estarlos apoyando todo lo que podamos hasta que entreguen sus últimas piezas. Ellos van a tener un evento, Escoloprenda, en el Foro Escénico, donde celebran un año precisamente de este disco cero, y será en el Foro Escénico, un lugar bien importante ya que se ha convertido en la escena del rock independiente y que hay que estar al pendiente de todo lo que suceda en ello. Para la celebración de Escoloprenda se va a tocar mucha música. Estará presente pues desde luego Escoloprenda, con músicos invitados como Sebastián de la Riva en el violín, y el buen Cero con su proyecto Flux, además de San Francisco 80. Esta parte es importante porque es la música que estamos programando este jueves, para que ustedes ya tiempo después se den más tiempo de disfrutar lo que van a escuchar ese día. Lo que escuchamos fue de Escoloprenda, el episodio 4, y a San Francisco 80 con lo que tiene que ver Labios de Ginebra. El trabajo de Escoloprenda pues viene a caer en todo lo que es una escena de la destrucción. Si bien el rock progresivo trabaja historias, ¿no?, y una escena de ideología bastante interesante, pues aquí la banda tiene lo suyo. Son dos integrantes, la mitad de la banda es del origen hidalguense y la otra del Estado de México. Está integrada por Josmark Alvarado en la composición, voces y en las guitarras, además del bajo y los teclados, en las flautas, en las percusiones y en la programación, y en las letras, voces, guitarras, bajo, teclados, flautas, percusiones, programación y composición también está Sojoe Stradak. Una banda de rock progresivo que nació en el 2012 y que a lo largo de todo este tiempo ha estado trabajando su música. El material cero que es el disco con el que te están trabajando, tiene una duración de un solo tema que está dividido en 4 fragmentos porque dura 44 minutos. Y es una versión muy particular de lo que contempla el cataclismo y la destrucción de la humanidad. Eso es lo que encierra Scolopendra, ¿no? 44 minutos de música y concepto, idea en torno a lo que es este fenómeno final, pudiera ser, de la raza humana. Pues bien, después de escuchar a Scolopendra y a San Francisco 80, ¿por qué no? Vamos a escuchar a Phoebe y a Demon of the Fall. Regresaremos para escuchar más de Scolopendra, que pues bueno, está celebrando el primer año de esta composición denominada Cero. Yo soy Arturo Cruz. Estamos transmitiendo desde las cabinas de Radio Ciudad Plástica. Esto es El Túnel de Gusano y enseguida regresamos. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Y olvidarme de ti, alejarme de mí, escaparme de todo y de todas. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Yo te parezco tan normal al alcance de tus dedos, y como un lobo que huele la sangre, te descarno el corazón. Y como un lobo que huele la sangre, te desangras corazón. Aún así me...

El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Muy bien, gente, pues muchas gracias, que sigan ahí con nosotros. Este jueves 13 de octubre, donde se dio la gran noticia de la vida, en la que Bob Dylan era embestido con el Premio Nobel de Literatura, y que a lo largo de estas horas han habido comentarios a favor y en contra de todo lo que ha significado, ¿no? Inclusive también han habido comentarios en los que pues han dicho que se deben de retirar ese tipo de premios, ¿no? Que la composición musical no tiene nada que ver con la literatura como tal. En fin, ha sido bastante polémica esta premiación, este reconocimiento post-mortem del trabajo de Bob Dylan. Karina Cabrera en Rock 101 comenta: 75 años son suficientes para convertir un martes en día de Bob Dylan, para hacer listas de canciones, sacar a la luz declaraciones que no escandalizan mucho y apuntar fechas importantes en su carrera. Sin embargo, la recomendación sigue siendo la misma. Para conocer a Dylan es necesario escuchar a Dylan, y tal vez podríamos agregar leer los múltiples libros que ha escrito sobre sí mismo. Pero conocer a Robert Allen Zimmerman es otra cosa. Al menos tres directores han intentado revelar un poco de lo que hay detrás de ese receptor de ideas que es Bob Dylan, que como Robert en cierto modo decidió actuar como la persona que le gustaría ser y pronto se convirtió en lo que actuaba. Como buen actor de su propia vida, Bob Dylan ama el cine y las películas siempre han informado sus composiciones. Gran parte de su catálogo de canciones son visuales, casi a nivel cinemático. El mismo Dylan ha aparecido en una docena de filmes a lo largo de su vida como extra o personaje secundario, y ha permitido que su historia sea documentada de diversas formas, desde conciertos hasta roles dramáticos e incluso llenos de indiferencia. Pero solo existen tres documentos autorizados sumamente reveladores en cuanto a la transición de Robert en Dylan y a la otra transformación de Dylan en los otros Dylan. Y viene esto bastante interesante que hizo Karina Cabrera en la estación Rock 101. Pueden checar el trabajo que publicó ahí, además de Luis Miguel Aguilar en Dylan Novel, un proyecto, un escrito que se publicó en Nexos, donde este texto pues fue publicado el 25 de mayo del 2016. Aguilar manda Milenio Diario sobre este trabajo, y bueno, hay bastantes perspectivas. Lo interesante es ver que se haga o no justicia, lo interesante es ver de qué modo se reconoce el trabajo de la gente. Yo también creo por ese lado, ¿no? Y pues hay que tomarlo en cuenta, es un momento importante, y pues ojalá la justicia llegue a ser, la revolución haga más justicia en más artistas, ¿no? Esto es importante, sin duda, y nos deja mucho que analizar, que reflexionar y que comentar. Escuchamos Feroz y Prohibida de Febe, quienes por cierto van a estar con un cierre de año muy activo. La banda tiene una serie de presentaciones que ya iniciaron desde hace unos días en las instalaciones de la feria, donde se estuvieron presentando al lado de bandas como Las Víctimas, el Doctor Cerebro, genial, genial banda. Dicen que estuvo muy bueno el evento, a nosotros no nos invitaron para hacer la cobertura, así es que pues no lo comento como tal. El 21 de octubre estarán tocando al lado de Temas Selectos de Química en el Foro 330, en el Foro Escénico. El 28 estarán en la Revolución Cervecera. Febe son nuestros amigos y de algún modo pues estamos contemplando toda esta cobertura de ellos, ¿no? Que ya podrán checar ustedes después en nuestro sitio web. El 21 de octubre, les comento, ya la otra semana estarán tocando con Temas Selectos de Química. El 28 con Miró en Revolución Cervecera. Y el 29, al otro día inmediatamente, se van al Gordo Fest 2016. Esto está incluido en la página de la banda, donde pueden darse cuenta de la agenda que ya tienen listos. Pues bien, además de escuchar a Febe, vamos a escuchar a esta banda hidalguense de rock indie que se ha distinguido por ese estilo y sello propio. Ellos son ella precisamente. Y vamos a escuchar por un lado Atrapado en el Reloj y Ciudad del Miedo. Debemos estar muy abiertos a toda la propuesta sonora que se escucha en nuestro estado. Hay cosas bien interesantes, en serio, que no hay que dejarles pasar la atención. Vamos entonces a escuchar a ella y enseguida regresamos. Estamos en el Túnel de Gusano. Yo soy Arturo Cruz, a través de Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En Internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. El Túnel de Gusano.

tu ciudad en internet. Muy bien, pues eso ha sido todo. Gracias a toda la gente que escuchó de principio a final el túnel de gusano. Quedamos con algunos temas pendientes, ya por espacio y por tiempo no nos fue posible compartir la música de Flox y de Joven Bosnia, pero el próximo lunes estaremos haciendo lo propio. Gracias a todas las bandas que nos han estado haciendo llegar su material a través de las cuentas de redes sociales. Tenemos un especial con Killer Toy próximamente, celebrando ya sus 13 años de existencia, así es que no pueden perderse ningún episodio más del Túnel de Gusano. Afortunadamente para ustedes se queda el vestigio documentado en podcast. Todo lo que diga será usado en mi contra, no es cierto, pero sí ya queda aquí grabado en nuestra plataforma de Radio Ciudad Plástica, donde pueden disfrutar cada uno de los programas que estamos programando. No se les olvide escuchar los tres track por track. Ya la siguiente vamos a hacer un especial en torno a lo que surge con track por track, que son los programas alternos del Túnel de Gusano, donde damos la invitamos a un artista que reseñe, que sea independiente desde luego, que reseñe toda su producción discográfica, es decir, un disco, que lo reseñe por completo. Lo editamos, lo montamos, hacemos de manera de programa de radio y se los dejamos a ustedes para que lo disfruten, conozcan más de su artista. Ya tenemos tres: Tania Guzmán, una bajista de la Ciudad de México, se ha integrado a esta lista de un modo increíble, deben de escucharlo. Este viernes vamos a transmitir desde las 4 de la tarde los tres track por track que tenemos con los Doc Surfer, Emifonía y Tania Guzmán. Una tarde para que escuchen a estos artistas, los conozcan, se terminen de enamorar de sus géneros musicales que trabajan y pues ustedes tengan una mayor amplitud a nivel de conocimiento musical, conozcan lo que es el gótico, el funk de Tania Guzmán, rock funk, y lo que es el surf de los Doc Surfers. Vámonos, eso ha sido todo. Gracias a Radio Ciudad Plástica, a Adriana Ramírez, a Eduardo Marmolejo, a toda la gente que hace posible también este programa, que salgamos al aire, y a Rubén Correa con Entre Vinos y Bohemia. Ya saben que los jueves a las 8:30 él sale al aire, así es que yo me despido. Esto ha sido todo. Lunes y jueves, lunes 10 de la noche, jueves 11 de la noche, estamos transmitiendo completamente en vivo y les agradecemos la fina atención. Vamos a escuchar ya para despedirnos y se vayan con buen sabor de oído a estas dos bandas. Por un lado escucharemos, disculpen ustedes que el reproductor me dio a Beer Mortar, y después a Loads, que son dos bandas que surgen en el trabajo del rock independiente. Vamos a escuchar Brighter Than the Sun y Driving Us Together. Esto es todo, gracias por escuchar el episodio número 25 de Túnel de Gusano. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Time. la fractura cuántica del silencio. The people say, have you ever had a daydream leak into your day? Have you ever had a nightmare bigger than everybody? Ever have a thought that you know won't go away? Have you ever had a nightmare? De gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.